domingo primero de diciembre. Entonar el canto para Jehová. Lee Nehemías 12, 27 al 29. Observa algunas de las palabras clave que revelan cómo era la adoración y la alabanza. ¿Cómo las describirías? La nación israelita le había encomendado a una clase específica de levitas que fueran cantores y músicos para los servicios del templo. Dios dirigía la práctica y dio instrucciones para el servicio, ya que la adoración en el templo debía ser hermosa y profesionalmente ejecutada. El rey David había organizado esta práctica en un sistema más elaborado y magnífico que el que se había utilizado anteriormente. Por lo tanto, los descendientes de Asaf, a quienes David había designado como directores de la adoración en el templo, todavía eran designados como cantores sobre la obra de la casa de Dios. Nehemías 11:22. Busca Primera de Crónicas 25:6 al 8. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán esencial e importante era la música para la adoración y para entonar el canto para Jehová? Los cantores eran levitas y por lo tanto oficialmente estaban asignados al templo. Por consiguiente, ofrecer música para los servicios del templo era su trabajo remunerado. Durante la época del rey David se organizó una verdadera academia de música que él supervisaba. Tenía maestros y alumnos, jóvenes y ancianos, que trabajaban en turnos en el templo ofreciendo música. Algunos eran instrumentistas, otros cantores, e incluso otros se encargaban de los instrumentos y la ropa que se usaba para los cultos. ¿Cuál era el propósito de una organización tan profesional? Servía para desarrollar talento y la visión de excelencia en la adoración. La excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Cabe suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. ¿De qué manera has experimentado el gozo de la adoración a través de la música? ¿En qué medida esto es tan importante para ti?